La mecánica cuántica ha abierto nuevas perspectivas en muchos campos, incluyendo la posible explicación de la consciencia humana. Sin embargo, esta idea es altamente especulativa y aún no ha sido confirmada científicamente. Algunas teorías sugieren que ciertos procesos cuánticos podrían tener lugar en el cerebro y estar relacionados con la consciencia. Por ejemplo, la teoría de la reducción objetiva orquestada, propuesta por el físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, sugiere que los microtúbulos en las neuronas del cerebro pueden participar en procesos cuánticos que contribuyen a la consciencia. Aunque estas teorías son fascinantes, todavía enfrentan muchas críticas y también desafíos. La mayoría de los científicos se adhieren a la idea de que la consciencia puede explicarse mediante procesos neuronales y también bioquímicos. La mecánica cuántica, a pesar de sus implicaciones intrigantes, no ha proporcionado pruebas concluyentes sobre su papel en la consciencia humana. La investigación en este campo continúa y puede que en el futuro se descubran más conexiones. Mientras tanto, la relación entre la mecánica cuántica y la consciencia sigue siendo un área de debate y exploración científica. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a empezar con una gran noticia, y es que el próximo 30 de mayo al 1 de junio va a tener lugar en San Pedro del Pinatar el tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Así que vamos a tener enseguida con nosotros a los responsables de este evento para poder dar toda la información y para poder ya poner en marcha pues algo que es un histórico, que es, como también su nombre indica, por eso es de Historia y Misterio. Será el primer tema del programa. Después vamos a hablar del panteón de los dioses eslavos. Siempre que hablamos de mitología parece que se nos va a la mente a Grecia, a Roma. Bueno, pues hay una mitología de dioses que es muy, muy importante, que tiene que ver con los dioses eslavos. Y precisamente sobre eso ha escrito un libro, Mercedes Pullman, El panteón de los dioses eslavos. Pues con Mercedes hablaremos esta noche de tan interesante tema. Y después vamos a hablar de ciencia con mayúsculas, porque la Universidad de Shanghái acaba de publicar un trabajo sobre el origen de la consciencia humana, y precisamente lo fundamenta el entrelazamiento cuántico, algo que tiene que ver pues con lo más avanzado de la mecánica cuántica. El doctor Israel Ampuero nos va a dar esa información. Estos son los temas. Salud de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Pues como les decía, el próximo mes de mayo, final de mayo, principio de junio, del 30 de mayo al 1 de junio, pues va a tener lugar en San Pedro del Pinatar el tercer Congreso Nacional de Historia y de Misterio. Con el éxito de las dos ediciones anteriores, la verdad es que volvemos a dar cita en nuestra región a los más importantes investigadores, divulgadores de ambos temas, de ambos mundos, el mundo de la historia y el mundo del misterio. Eso gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, y por eso esta noche vamos a tener con nosotros a los responsables de esta iniciativa. Saludamos a Carmen María López Rodríguez, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Carmen María, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte en el último peldaño. Yo sé que San Pedro está muy, muy activo últimamente en todo lo que tiene que ver con la cultura y que tú eres la que está llevando ese timón en estos momentos. Dentro de todas esas actividades que está llevando a cabo, ¿cómo podríamos enmarcar este tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio? Bueno, pues como tú bien dices, bueno, pido disculpas porque estoy un poco resfriada y tengo la voz un tanto rara, pero bueno. Pues sí, últimamente y desde siempre San Pedro del Pinatar lucha por la cultura. Hay un gran equipo en la Concejalía de Cultura y siempre pues pensando en todas aquellas actividades que pueden atraer a todos los públicos. Y efectivamente, en nuestra oferta cultural no podía faltar este tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio, que bueno, pues ya está teniendo una tradición en nuestro municipio. Y bueno, pues encantado de acoger este Congreso un año más. Y este año, pues además, con la peculiaridad, digamos, de que se va a realizar en el Teatro Gelial Baladejo, que como, bueno, pues como todo el mundo sabe, hace muy poquito tiempo, el 26 de octubre, inauguramos ese teatro, y ya el año pasado, en el segundo Congreso Nacional, dijimos que íbamos a hacer el tercer Congreso en el Teatro Geli Albaladejo, y así va a ser. Eso te iba a decir, que habéis tenido ya por fin... Habéis podido por fin concluir las obras de ese magnífico teatro, y que supongo que va a representar pues un revulsivo más todavía en las actividades culturales de San Pedro. Sí, efectivamente. Bueno, hasta este momento, todo lo que se programaba, pues iba dirigido a la Casa de Cultura. Y bueno, pues el abrir el Teatro Gelial Baladejo nos abre muchas posibilidades porque podemos dar cabida a otros eventos que no entrarían en un escenario más reducido como el de la Casa de Cultura. Pues yo creo que es una gran noticia tanto para la cultura como para los que van a poder venir a este congreso, que el año pasado ya se nos quedaba pequeña la Casa de la Cultura. Vamos a saludar también a Marcos David Gracia Antolinos, que es, aparte de ser el cronista oficial de San Pedro del Pinatar, pues también es el director del Museo A Dónde Me Falló. Porque en el Museo A Dónde Me Falló empezó todo, ¿verdad, Marcos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí. Espero que se me oiga bien, porque estoy aquí metido en medio del monte. Sí, sí, la verdad es que es un lujo. Empezamos ahí con una serie de acontecimientos que, bueno, para las personas que trabajamos allí, pues nos supuso pues también una cierta incertidumbre, y luego tener el placer y la suerte de haber conocido a personas como tú, que hicieron posible pues una comprensión y luego dar un resultado positivo a esas experiencias que se han traducido en lo que está diciendo la concejal. En un tercer Congreso Nacional, donde en el segundo pues llenábamos cada sala, llenábamos cada jornada que hacíamos, y eso ha repercutido incluso en el turismo propio de San Pedro del Pinatar. El museo tuvo el año pasado 12.000 visitas, y de las cuales te puedo asegurar que un tercio, por no decir algo más, pues vienen preguntando por la historia, por el misterio en San Pedro del Pinatar. Eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que el misterio a veces es como una especie de atractor o atractivo que hace que muchas personas curiosas y aficionadas a estos temas se acerquen a los sitios. Pero luego van y descubren las maravillas que hay en esos lugares, como es el caso de San Pedro del Pinatar, incluso el propio Museo A Dónde Me Falló, con todo lo que tiene, con todos sus fondos museísticos que hacen que uno se interese por más cosas. Por lo tanto, gracias al misterio, pues muchas personas descubren pues grandes valores, ¿no? En este caso de San Pedro del Pinatar, y también esa figura del Badón de Benifayó, que bueno, también es un gran misterio en sí misma. Marcos, dinos quién viene este año y cuál va a ser el cartel que este año vamos a tener en este tercer congreso ya de Historia y Misterio. Pues bueno, voy a coger aquí los apuntes que tú me has pasado, porque yo creo hacer público aquí que, en primer lugar, todo empieza con la confianza por parte de la concejala para que este proyecto siga adelante. pero este proyecto, vamos, es inviable sin tu coordinación, sin tu organización y sobre todo sin tus contactos, que son muy importantes para que este congreso siempre salga adelante. Lo más bonito para nosotros siempre empieza el viernes con ese programa en directo, El Último Peldaño. Es un lujo, que es el punto de partida. Es donde mucha gente que te oye te puede ver también. Y la verdad es que la gente nos lo dice cuando sale, ¿no? Esa experiencia ahora ya está en televisión también. De aquí felicitaros por ya también con las 7, pero hemos estado 2 años y incluso algunas veces más también en el museo disfrutando en persona de un programa en directo. Y es totalmente, o sea, la radio te engancha, pero en persona ver las caras de esas personas que te imaginas es un lujo. Y la verdad es que empezamos el viernes con el programa y, cómo no, el plantel que tenemos para el sábado y el domingo con el cierre es impresionante. Estoy mirando aquí y, bueno, Ana María Vázquez, ¿qué vamos a decir de ella? Colaboradora también, doctora en historia, pues nos va a hablar sobre la bruja y el misterio, ¿no? De sus ojos, crucemos los dedos. La verdad es que siempre hemos tenido un punto con la magia cada año y este año, pues mira, tenemos ahí un toque, la bruja y el misterio, y creo que va un poco a continuación en la línea que seguimos el año pasado. Contar con periodistas, ¿no? Y escritores como puede ser Gonzalo Pérez Sarro, que también colabora en distintos programas y emisiones. La verdad es que estaba viendo aquí los títulos que he repasado esta tarde. La fuerza del muerto, un ser con poder sobre el espacio y el tiempo, sobre la vida y la muerte. Yo creo que no hay persona que no se apunte a todas las jornadas completas porque son importantísimas. Cerraremos la mañana con ni más ni menos con el neuropsicológico clínico y psicólogo Ignacio Martín Cuadrado. Es un lujo, vamos. Yo creo que es una mañana importante donde va a hablar sobre el viaje al origen de las supersticiones. Todo el mundo siempre tenemos una pequeña superstición. Es una mañana muy completica que seguimos con la tarde ya llegando a casi al final del plato fuerte y sobre todo las frecuencias del miedo, la ciencia detrás de lo sobrenatural con Luis de Uriarte, que vamos a decir de él, esa experiencia que tiene. Estuvo en el Museo Barón de Benifayó, tuvimos la suerte de contar con él en una visita también de cortesía contigo. Y luego Inmatur y los fantasmas más temidos, Javier Pérez Campos. Este no es que te lo pidiera yo, es que cuando lo hablamos dije, vamos para adelante, porque tenemos un plantel que, vamos, no tiene nada que desmerecer a esos programas tan bonitos y tan importantes que hace el Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Y cómo no, cerramos el sábado con El Misterio de Vivir de José Cabrera. Una gran apuesta, una apuesta fuerte, como hemos seguido en los últimos 2 años, que creo que fortalece este congreso y nos da, digamos, esa colocación o ubicación en el panorama nacional de todo lo que es los congresos que hay. Bueno, y el domingo está Joaquín Abenza con la experiencia en los límites de la realidad, a las 11, una ponencia súper interesante, que siempre concluye el domingo antes de cerrar con una mesa redonda que va a ser casos, testimonios y sucesos de fenómenos extraños, lo que creo que gusta al 100% de la gente. Y yo creo que va a ser unas terceras jornadas que van a consolidar este Congreso Nacional, que es un congreso que rompe la estacionalidad, que hace que en ese fin de semana, que hay otro tipo de eventos en el Mar Menor importantísimos, compatibles, pues vamos a seguir nosotros creciendo, como debe ser siempre y cuando, pues nuestro alcalde y nuestro concejal de Cultura pues siga confiando en estos proyectos, y creo que son importantes incluso no para la cultura, para el turismo y sobre todo para San Pedro del Pinatar. El año pasado incluso el alcalde nos planteaba un reto de investigar el tema del reloj, ¿no? De esa casa del reloj tan misteriosa que tenéis también ahí en San Pedro. Y Carmen María, desde el punto de vista del ayuntamiento y de la concejalía que tú diriges, el mundo del misterio como cultura, ¿cómo lo veis? Es algo que muchas veces parece que hay quien le tiene como miedo, como si fuese algo de segunda categoría, y sin embargo, como bien ha dicho Marcos, es uno de los mayores atractivos que se puede tener para que venga gente a conocer pues ciudades, para conocer sitios, y que luego se van a quedar y van a darse cuenta de que San Pedro del Pinatar, además de tener unas playas maravillosas y tener un clima magnífico y una gastronomía pues envidiable, también tiene una historia detrás de sí y también tiene unas leyendas y también tiene pues una mitología que hace que todo eso sea muy muy interesante para visitarlo. Pues efectivamente, yo creo que está más que demostrado en San Pedro del Pinatar que el misterio no es de segunda, porque este congreso nacional así lo testimonia. Para nosotros es muy importante y, por supuesto, como tú dices, ese museo de Barón de Benifayó es muy visitado también por ese misterio, por esa leyenda, y por supuesto eso atrae a muchísimos turistas, a muchísimos visitantes que luego pues disfrutan bueno, pues del museo en su totalidad, no solamente con las exposiciones que tenemos permanentes, sino también con las que se van, bueno, pues que Marco Gracia, con su gran labor que realiza en el museo, pues siempre está detrás de esas exposiciones que tenemos cambiantes, ¿no? Y, o sea, que para nosotros es muy importante. Marcos, ya sabemos que esto en principio es entrada gratuita, pero hay que reservar porque, bueno, al final siempre viene tanta gente que no todo el mundo cabe, ¿no? Aunque este año, evidentemente, tenemos el teatro que tiene muchísimas más plazas. Pero dinos cómo pueden hacer los amigos que quieran venir de cualquier lugar, no solamente de la región de Murcia, sino ya sabemos que en los años anteriores ha venido gente de muchos sitios. Está de Madrid, del norte de España. Hemos tenido, pues, visitantes que han llegado a San Pedro de muchos rincones de nuestro país. Dinos qué hay que hacer para poder reservar y cómo hay que hacerlo, ¿no? De qué manera para poder estar en este, como público, en este congreso. Sí, aunque parezca muy, muy complejo para nosotros, después para la organización, pero creemos que es muy directo, sobre todo contar ahora mismo con unos datos esenciales a un número de WhatsApp, que es el 695-265-269, para participar en el congreso, nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto, y sobre todo la asistencia a las ponencias que va a venir, si estas jornadas completas o algunas concretas. Una vez ahí, nosotros hacemos la selección, vamos confirmando con ellos personalmente, le vamos viendo el OK y luego también nos sirve también en esos listados que habrá al entrar al recinto para comprobar su asistencia y seguir haciendo también ese listado que tenemos de años anteriores. Estamos creando esa base de datos importantísima, donde, como tú bien dices, teníamos hasta de fuera de España, ¿no? Que han venido, incluso vino alguna gente de Francia, que estaba de vacaciones, hay gente que vino de toda la geografía nacional, y yo creo que eso es bastante importante. Y además, esa fidelización de esa gente, que bueno, por suerte tienen ese teléfono, y que te puedo asegurar antes de hoy que me están llamando, están mandando WhatsApp, están preocupados por saber si va a haber congreso, que si va a haber. Aquí, gracias, Carmen, y gracias al alcalde por seguir apostando, y sobre todo con el plantel y con la agenda que tenemos de un fin de semana tan intenso en un lugar tan bonito como va a ser el Teatro Geli Albaladejo. Pues ya saben nuestros oyentes que el doctor José Cabrera, la doctora Ana María Vázquez Ois, el investigador y escritor periodista Gonzalo Pérez Sarró, el neuropsicólogo y psicólogo clínico Ignacio Martín Cuadrado, el periodista, también escritor e investigador, reportero de Cuarto Milenio, Javier Pérez Campos, el tecnólogo, una de las personas que más sabe en España de investigación con temas técnicos en el mundo de la parapsicología, que es Luis de Uriarte. Van a estar en este congreso y que además vamos a poderlos ver todos juntos, porque cada uno da una ponencia, pero vamos a poder ver todos juntos en el programa que haremos el viernes 30 de mayo en el Teatro Geli Albaladejo. Así que todos los que quieran poder participar en este congreso, que repito, es gratuito, pero que hay que apuntarse porque si no, no se puede ir, ya saben que el WhatsApp es el 695-265-269. Y a partir de este momento ya pueden empezar a enviar sus datos, como ha dicho Marcos, el nombre, el número de teléfono, en fin, para poderles registrar. Creo que también el DNI, ¿no, Marcos? ¿Hace falta? Sí, el DNI también. ¿El DNI también? Y sobre todo, recordar que te hacen mucho caso porque el año pasado, toda la noche después del programa, estuvieron enviando mensajes hasta las 5 de la mañana. O sea que la gente te escucha, lo primero, es un programa de éxito. Y segundo, que tienen muchas ganas de apuntarse. Y yo aquí, encantado de recibir esos mensajes que iremos contestando a lo largo de la noche o del día para ir confirmando a la gente. Claro, porque, Carmen María, esto no es para perdérselo, decir, imagínate, gracias al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, reunir a todas estas personalidades y además sin tener que pagar nada, simplemente apuntarse, eso sí, hay que hacerlo rápido porque si va a entrar tanta gente como plazas tengamos. Tenemos bastantes, pero son limitadas. Así que aquellos que lo deseen, ya saben, repito el WhatsApp, 695-265-269, y a partir de este momento ya pueden empezar a mandar su información. Pues, Carmen María López Rodríguez, muchísimas gracias, enhorabuena por todas estas iniciativas y, bueno, iremos dando más veces información. Probablemente te llamemos dentro de unas semanas para seguir un poco viendo cómo va todo, y hoy te damos las gracias por haber estado en el último peldaño. Muchísimas gracias también a vosotros, muchísimas gracias al trabajo de Marco Gracia y, por supuesto, a tu participación en la organización. Gracias, muchas gracias, José María. Y Marcos, seguimos trabajando, estaremos en contacto porque hay que dar toda la información posible a los oyentes, así que en los próximos programas de aquí a ese día, pues iremos pidiendo que nos deis, pues eso, novedades de cómo va la cosa, de cómo van las reservas, en fin, cosas que puedan pasar, y también iremos invitando a algunos de los ponentes, pues para que nos vayan contando un adelanto de lo que van a decir en ese congreso. Marcos, muchas gracias a ti también. Muchas gracias y bueno, recordar que el 27 presentamos el congreso también en rueda de prensa. Es verdad. Eso es importante, vamos a ir machacando en los medios. Uh-huh. No queremos que nadie no se haya dado cuenta, no se haya enterado de que va a haber este congreso. Eso es lo más importante, más que todo lo que estamos hablando, es que luego la gente se entere, que llegue y que la gente pueda decir, me he enterado y voy. Y tiene la oportunidad de venir, como tú dices, pues gracias al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, pues poder acceder gratuitamente a este tipo de eventos. Eso sí, que se queden todas las jornadas, que pasen el fin de semana en los hoteles, que vayan a San Pedro, que vayan al museo, que vayan a la plaza, que vayan al parque de la Salina, como ha dicho el alcalde hoy en su entrevista, en un medio también. Que tiene mucha gastronomía. Eso. Por supuesto, por supuesto. Yo doy fe de que la gastronomía de San Pedro es inigualable. El domingo pasado estuvimos ahí, María José y yo, comiendo, y la verdad es que siempre que vamos nos venimos muy contentos. Así que muchísimas gracias y, bueno, de aquí al día 30 y hasta el 1 de junio estaremos permanentemente en contacto. Un abrazo. Saludos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Pienso que el ser humano en su principio le podría parecer maravilloso multitud de cosas, pero la referencia de un ser superior, un ser que fuera el creador, a mí me parece que es un tipo de pensamiento implantado de una manera continua. Además está implantado de una manera que incluso tiene un paralelismo con la religión del cristianismo y que se desarrolla en multitud de culturas, pero que son interesantes desde el primer momento en el que se supone que son los que enseñan, los que le dan ese conocimiento al ser humano para evolucionar. La mitología es algo fascinante, es un conjunto de creencias, relatos, historias que de alguna manera explican el origen del mundo. Cada civilización ha intentado explicarse cómo se genera todo esto que vemos a nuestro alrededor, incluso también el origen del propio ser humano. Y bueno, quizá por aquello de que vivimos en una civilización occidental, que es heredera fundamentalmente de Grecia y de Roma, pues conocemos muy bien esa mitología. Pero hay otras mitologías que no tienen nada que envidiar, que además cuando las conocemos bien nos damos cuenta de los puntos de contacto, como si hubiese una especie de dioses primigenios o civilizaciones primigenias de las cuales lo demás parte, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Y es que tenemos con nosotros este libro que se llama El Panteón de los Dioses Eslavos. Precisamente es una mitología muy distinta a la que estamos acostumbrados, como digo, y que sobre todo es Mercedes Pullman, antropóloga, es una gran investigadora y es una persona que además sabe muy bien explicar todo esto. Así que esta noche nos va a hablar de su libro y nos va a hablar también de eso que es la mitología eslava, que seguramente les va a sorprender. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantadísima. La verdad que es un placer tenerte con nosotros y que podamos hablar de esto, que es algo, bueno, que se sale un poco de lo normal, porque siempre hablamos contigo de psicología, misterios, ovnis y demás, pero ahora nos vas a hablar de algo que es muy histórico y al mismo tiempo también es muy antropológico, ¿no? Tú eres una gran experta en eso, como es la mitología y en este caso el panteón de los dioses eslavos. La primera pregunta que yo te haría, bueno, te voy a hacer una antes. Acabamos de presentar el tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Tú estuviste en el segundo. Imagino que te queda un buen recuerdo, ¿no?, de aquel congreso. Es lo que quería comentar, o sea, me ha quedado un magnífico recuerdo, toda, o sea, toda la gente involucrada, toda la gente muy atenta, o sea, yo me he sentido como en casa en este congreso, o sea, no me faltó nada, o sea, nada más girar la cabeza y pedir algo, ya estaba ahí, o sea, no sé, es, me llevé muy, muy buen sabor de boca de este congreso. De hecho, son de los pocos congresos que te lo pasas tan bien. Pues dentro de poco te invitamos al próximo para que estés con nosotros también y podamos conocer más cosas de las que tú sabes, porque tú eres un pozo de sabiduría, tienes tantas cosas que contar que la verdad que aprendemos muchísimo contigo cada vez que te traemos al programa o vamos a escuchar alguna de tus conferencias. Pues de eso vamos a hablar ahora, de una de esas facetas tuyas, que es la antropología, que es en este caso también la mitología. Y como decimos, pues acabas de publicar este libro, El Panteón de los Dioses Eslavos, un libro que es distinto, ¿no?, a los que has hecho hasta ahora. ¿Qué diferencia hay entre los dioses eslavos y los dioses que todos conocemos, pues griegos o romanos? A ver, no hay mucha, digamos. Sí que hay, por ejemplo, es que para hablar de mitología eslava tendríamos que entender qué es a la cultura eslava. Porque la cultura eslava, por ejemplo, los eslavos no tenían escritura hasta el siglo X. Entonces es como imposible hacer una cronología correcta de toda la mitología y toda la cosmovisión eslava. Porque claro, yo por ejemplo hablo de los eslavos orientales, que es de donde soy yo. Y los eslavos orientales son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Somos el mismo pueblo. Entonces, claro, son con mismas costumbres. Lo que pasa es que los mitos iban cambiando de territorio a territorio. Porque en unas ciudades rusas, por la mitología o nombres de los mismos personajes eran diferentes. Entonces, yo he tenido un dolor de cabeza enorme para organizar un panteón y para juntar, por lo menos, hacer un cronograma de los dioses principales. Porque, claro, tú piensas que una de las diosas ha tenido 4 maridos. Con sus hijos, y yo venga a hacer dibujitos para hacerlo. Lo que pasa es que hice este libro con mucho amor, porque es de mi tierra, es lo primero. Y segundo, cuando yo escribo los libros sobre el KGB, es como investigación, va, así, así, así. Y aquí no, aquí tenía que describir el mito, tenía que describir los ríos de leche, o los lagos de nata, o algo, o sea, algo mágico, el pensamiento mágico. Y claro, hablando de los dioses, llegué a un momento que me he dado cuenta que, por ejemplo, el dios eslavo Perún es Thor, de la mitología nórdica, o Zeus. También, por ejemplo, la maga es como la diosa Kali hindú. Y no tenemos que olvidar que los tribus eslavos vienen de los pueblos y de migraciones de los pueblos indoeuropeos. O sea, vienen de Irán muchas simbologías y muchas leyendas. Entonces, claro, cuando yo empiezo a comparar, hay muchísimos dioses que se comparan con dioses de mitología griega y romana o la nórdica, y otros son muy diferentes. Pues de todo ello vamos a hablar. Antes, si me lo permite, vamos a saludar a los amigos que tenemos aquí en la mesa del programa. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, y muy buenas noches también a Mercedes, que nos conocimos en el último congreso y nos lo pasamos muy bien. Tengo un recuerdo súper grato de ella. También de vosotros. Yo sé que Juan ha estado documentándose mucho sobre los dioses eslavos, porque es un tema que ha descubierto y que le interesa ¿verdad? Sí. Pues ya sabes, cualquier pregunta que le quieras hacer a Mercedes esta noche, libremente se la puedes hacer. Lo primero que me sorprendió es que el pueblo eslavo actualmente tiene 350 millones de habitantes, que es el más numeroso dentro de Europa. Europa, uh-huh, no de la Unión Europea, porque Europa es la Unión Europea y muchos países más, ¿no? Uh-huh. Y es curioso, sí. Es curiosísimo. Pues todo eso... Claro, es que los eslavos están en la Unión Europea. La Polonia, la Hungría, todos ellos son eslavos. Claro. Claro. Es que, lo que pasa es que los eslavos son más todavía, hay más pueblos eslavos, y hay algunos que sí. Están dentro y otros que no. Concha Soler, buenas noches. Hola, buenas noches. El tema de los dioses eslavos seguro que no nos va a dejar indiferente, ya ves. Segurísimo. Buenas noches, Mercedes, también a ti. Hola, corazón. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Ya está mejor ya de la voz. Estamos todavía ahí saliente. Es una gozada poder saludar a Mercedes, porque creo que es de las personas que a mí me ha impactado más personalmente, porque, bueno, tiene una gracia, un salero y un conocimiento que es inmenso. Y la verdad es que da mucho gusto. Muchas gracias, querido. Es que el saber no tiene por qué ser aburrido, y Mercedes sabe hacerlo entretenido y sabe transmitir esa información de una manera pues que además es hasta cierto punto hasta divertida, ¿no? Con las cosas que ella cuenta, o esas anécdotas, y eso es cuando alguien realmente tiene pedagogía. Sí, desde luego, Mercedes no te deja indiferente nunca. En absoluto. Todo lo que comenta tiene intensidad cultural, y luego aparte esa gracia que personal que la hace maravillosa. Y además tiene un trabajo con la Sociedad Española de Antropología. Sí, efectivamente. Pues María José Hernández, buenas noches. Hola, Mercedes. Hola, María José. Nunca me olvidaré del camarote de Hermanos Más. Nunca. Este recuerdo me llevaré para siempre. Qué bien lo pasamos. De San Pedro de Pinatar. Lo pasamos muy bien. Luego podremos poner alguna foto, que creo que tenemos alguna foto por ahí del camarote. Bueno, vamos a entrar en el principio de esta historia, y todas las mitologías suelen tener, bueno, todas la tienen, una, digamos, como una especie de leyenda o de génesis, ¿no?, de cómo empieza todo. Resúmenos un poquito cómo, según el panteón de dioses eslavo y la mitología eslava, empieza el mundo. ¿Cuál es el origen del mundo? Sí, a ver, también tengo que reconocer, como la antropóloga, que hay un tronco como general para todos los pueblos. Entonces, claro, en la cultura eslava tampoco se ha alejado mucho, porque de ahí habla, por ejemplo, que el dios omnipotente, dios Rod, nació de un huevo cósmico. O sea, el huevo estaba flotando en el caos oscuro del espacio del cosmos, y entonces se abrió el huevo y salió el dios Rod. Y dios Rod quiso crear la tierra, quiso poblar la tierra, pero no podía hacer él solo. Y entonces hizo un hijo que se llamaba Svarak, el dios de sol, y es, por ejemplo, el que se compara con dios Thor, del dios Thor con la mitología nórdica. Entonces, claro, y Svarok se casó, y entonces empezaron a crear a los hijos. Y primero crearon los dioses, y los dioses crearon los humanos. Y de hecho, por ejemplo, los humanos, los eslavos, se consideran parientes de los dioses. No son, o sea, se sienten como de sangre, porque la palabra Rod, el dios omnipotente, es como de familia, de clan. Y, por ejemplo, cuando decimos que es nuestro pariente, por ejemplo, pariente sería derivado de la palabra Rod. Rod, por ejemplo, Ródena es mi patria, también viene de palabra Rod. Y con esta palabra se asocia muchísimo. Entonces, claro, cuando él empezó a crear, porque hay un huevo cósmico, también hay un árbol del mundo, como en otras mitologías. Y claro, este árbol está en una isla. Al lado de la isla hay una piedra latil. Y de esta chispa nacen los dioses. Entonces, claro, hay toda una serie de cosas y de detalles de crecimiento del mundo. Pero claro, tampoco nos falta el demonio, porque ahí aparece el Chort. Chort, en cultura eslava no hay como demonio Satanás. Hay un príncipe de las tinieblas que es Chernabog, y hay Chort, que son sus sirvientes. De hecho, en Rusia hay siempre dices, ay, el Chort me ha confundido. Como cuando haces algo malo, o cuando, no sé, te has perdido el control, no te dice que eres culpable tú, es el Chort que te ha liado, y tú sigues siendo bueno. Entonces, claro, todo esto es como está conectado. Y lo importante es que ahí todos los dioses son funcionales. O sea, hay cuatro dioses de sol y el resto de dioses funcionales que viven con el pueblo. Y no hay dioses malos o buenos, porque, por ejemplo, el Chernabog no es un dios malo, porque él puede ser malo, pero también protege a las almas de inframundo, y también cuida a estas almas, y también deja salir a las almas que tienen como reencarnación, que han ganado de volver otra vez a la tierra para aprender a ser mejores. Entonces, claro, todo esto es como, no sé, es doble, todo es doble. No hay dioses malos o buenos, todos son buenos, pero cuando se enfadan, cuidadito. Eso es lo que nos hemos dado cuenta leyendo el libro, ¿no? Que suelen tener, cuando tienen mal genio, hay que llevar mucho cuidado. Por cierto, escuchándote y leyéndolo en el libro, cuando hablas de esa, de la creación del dios Roth a través de un huevo cósmico, me viene a la mente enseguida la teoría del Big Bang, ¿no? Y parece como si hubiese un conocimiento que va más allá de una simple mitología. Es como si los antiguos ya hubieran tenido claro que el universo empezó de una gran explosión, de una especie de huevo, y a partir de ahí se crea todo. Y eso parece como si se cuenta de manera poética, ¿no?, de manera literaria en la mitología, pero parece que subyace un conocimiento que hoy en día la ciencia casi que nos descubre. Pero Joaquín, tú no has pensado también, porque yo siempre pienso, el huevo, aparece el dios Roth, todo se crea. ¿No te parece un ovni? También, un huevo también, flotando también, en el espacio. También. O sea, realmente dices, bueno, estaba todo oscuro, apareció el huevo y salió el Roth. Digo, ahí va, mira, puede ser esto. Es que puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que también el huevo es presente en muchas mitologías. Entonces, claro, y es importante. El huevo, es claro. Por ejemplo, ahora cuando viene la Pascua ortodoxa, hacemos los bollos y pintamos los huevos. Es la representación de la vida, la creación, es todo esto. Entonces, claro, nuestra Pascua es como un bollo y alrededor están los huevitos. Y muchas veces dicen pues que es como los genitales de fertilidad y que en Pascua celebra esto a nivel pagano. Pero claro, los de Iglesia han convertido esta fiesta en ortodoxa, entonces claro, y ahí se mezclan pues cosas de paganas y cosas de la Iglesia. De hecho, en Rusia es siempre ha existido fe dual. O sea, cualquier eslavo te puede ir con una cruz de la Iglesia y te pone un saquito con hierbas porque esto protege de salud y que es totalmente pagano. Y siempre han coexistido. Es un sincretismo, ¿no? Y es que yo creo que eso está pasando en todas las culturas, porque, a ver, también en el cristianismo occidental, pues a veces hacemos cosas que, bueno, parece que se hacen dentro de la religión, pero si le escalvas un poquito, te sale, pues eso, superstición, te sale, pues lo que había antes, ¿no? O sea, como que de alguna manera la Iglesia bautiza, o digamos la religión bautiza, pues cultos paganos que estaban muy arraigados en el inconsciente colectivo, ¿no? Desde los griegos hasta los romanos y a partir de ahí nos llega a nosotros. Yo creo que eso siempre ha sido así, ¿no? Es decir, de alguna forma el cristianismo lo que hace es utilizar también creencias antiguas, creencias ancestrales, paganas, para convertirlas de alguna forma. Y vosotros, todos los santos, de alguna manera están como rememorando lo que serían los dioses que en un momento dado la Iglesia elimina porque tiene que haber un único dios. Claro, claro, lo eliminan y además adoptan a los dioses de antes, adoptan a los santos de la Iglesia. Pero realmente, o sea, hasta en España, por ejemplo, yo he encontrado que hay ritos totalmente paganos, que pueden llamarse el Cristo, la fuente de Cristo, puede llamarse la fuente de la Virgen, da igual, pero es el agua. Y a que adoran es el agua, y es el agua quien se llevan a casa porque es curativa o porque hace milagros o porque simplemente tienen que lavar la cara con ella. Entonces, claro, todos estos son elementos de naturaleza que seguimos utilizando, aunque la Iglesia dice que es, yo qué sé, es la noche de San Juan, no, es solsticio de verano y no hay otra. Entonces, podemos llamar San Juan, podemos llamar como sea. Pero volvemos a nuestras raíces. Y eso es lo mismo, independientemente de cómo se llame. Uh-huh. Roth es el padre de los dioses, de alguna manera es como el que los genera a todos. Y luego está la Tierra. ¿Cómo surge la Tierra? Sí, la Tierra, hay una leyenda muy interesante de la Tierra, pues que cuando Dios dice, venga, voy a crear la Tierra, porque todo era agua, y aparece el chorro. Y él dice, vete al fondo del agua y sácame un poco de tierra. Entonces Chort se hunde en el agua y tenía que pronunciar palabras. En nombre mío, que te conviertas en la tierra. Y claro, Chort dice, ¿y por qué a Dios sí se puede hacer y a mí no? Y claro, dice, no, en mi nombre voy a crear la Tierra porque yo voy a ser el creador. Y cuando sale a la superficie, no trae nada. Dios le manda otra vez, y así varias veces. Y al final, como castigo, dice, tú es que no entiendes, que tú no puedes hacer esto. Dice, ahora vas, y sacó debajo de las uñas la Tierra y le echó por encima. Entonces de esto salió la Tierra. Además, estaban jugando con el Chol, porque Chol quería abrir el océano para que se quede la Tierra, pero no se quedaba. Y solo con el dios Rock ha conseguido que la Tierra se baje y que haya y que la Tierra se queda firme. Entonces, claro, pero también hay, por ejemplo, otra variación también, que hay Pato, que el Pato trae del fondo del océano un poquito de tierra. Le pasa a Rod y se crea la Tierra. Y entonces, claro, se hacen muchas cosas. Porque también, por ejemplo, cuando aparecen los ríos de leche, ¿no? Porque empezaron a correr los ríos de leche y al final la leche era un manjar de dioses. Porque parece ser que los dioses la han enseñado el requesón y la leche a los humanos. Entonces, claro, todo va, el dios Vélez, que es mi dios preferido, es dios de magia y sobrenatural, pues él es un hijo de una vaca, de cuya leche corrieron los ríos. Entonces, claro, todo está conectado, es muy mágico, es que me emociono mucho. Se nota, cuando hablas de esto, se nota que ahí te viene también, pues eso, la tierra, ¿no?, lo ancestral, sí. ¿No?, tus orígenes, tus raíces. Mira, te voy a leer un mensaje que nos acaba de llegar al WhatsApp del programa, nos lo manda Salvador González, de Mula. Dice, un fuerte abrazo para Mercedes desde Mula. Nos encantó conocerla en el Congreso. Dice que es un acierto tenerte hoy en el programa. Siempre es un acierto tener a Mercedes Pullman. Te mandan un fuerte abrazo y también los hace extensivo a todos. No sé si te acuerdas de ellos. Salvador de Mula. Y sí, dale un beso a él de mi parte y a Ramón también. A los dos hermanos. Y a su mujer de Salvador. Sí, a María Luisa. Un abrazo también. Muy fuerte para los tres. Pues como te están escuchando, ya les ha llegado. Pues efectivamente, todo esto que nos tiene la mitología, en este caso eslava, pues conecta mucho quizá cuando nos ponemos a ver la evolución del propio planeta, ¿no? Evidentemente el planeta, digamos que el agua, el hecho de que luego surge la Tierra, todo eso de alguna manera también, luego si te vas a otro tipo de mitologías, es coincidente, incluso en la mitología cristiana, en la Biblia. La Biblia, bueno, no solamente la cristiana, en todas las, ¿cómo se llama?, las religiones del libro, ¿no?, las religiones monoteístas, tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo, tienen ese origen, ¿no?, de cómo se forma el mundo, y es muy parecido a esto que hay aquí. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cómo en los dioses eslavos, las diosas también tienen un papel importante, y parece curioso, ¿no?, que en una civilización tan antigua el papel de las diosas sea tan preponderante, ¿no? Relevante, sí. ¿Sabes? Yo creo que es una de las características de esta mitología, que las diosas no son servientes de los dioses hombres. O sea, y no puede venir un Zeus y violar al que le dé la gana. Imposible. En la mitología eslava sería imposible. Entonces, esta desfachatez. Entonces, por ejemplo, allí hay una diosa que se llama Makos, y Makos es la heladera del destino. Entonces, claro, también hay hay mucha comparación con la mitología nórdica, porque es que estaban al lado, estaban sobreviviendo casi al mismo tiempo, iban migrando y entonces se intercambiaban. Pero Makos es una diosa que quiere al mundo, que quiere a los eslavos, pero cuando se enfada con los eslavos, manda muchas desgracias a su casa, y cuando empiezan a pasar cosas malas a ellos ya saben que la diosa Makos está enfadada. Ella tiene dos ayudantes, Adola y Nidola. Dola es la que teje un destino bueno para hombre, y la Nidola, que tiene el prefijo nie, que es negativo, es la que crea un destino triste de la persona. Entonces ahí todo era como una balanza que los eslavos tenían que cumplir las leyes del mundo de Prav. Claro, es que no he contado. Es que el mundo eslavo se dividía en tres partes. Prav es donde vivían los dioses, Yav es donde vivían los humanos, y Nav era inframundo. Entonces, solo dios Vélez podía estar en tres mundos, los otros no. Por ejemplo, los dioses de Prav podían bajar a la Tierra, pero no podían bajar a inframundo. Es curioso, porque tenían poder, pero no del todo. Pero eso sí, estaban ayudando en todo a los seres humanos. Y Macos era de las más importantes diosas. De hecho, yo creo, muchas veces yo pienso que es la hipostasis del dios Rod, pero en femenino. Porque tenía muchísimo poder, porque realmente también ella creaba la vida y cuidaba la vida. Y lo curioso es que, por ejemplo, ella no tuvo el amor. Porque claro, como hilaba ella el destino, no podía hilar a ella misma. Entonces no tuvo el destino. Y es curioso, me parece un detalle súper curioso. Simplemente se dedicó pues a crear a sus hijos. Uh-huh. Desde luego que es algo extraño, ¿no? El hecho de que ella, que es la que reparte ese sí. sentimiento, ¿no? Esa capacidad, que sea precisamente ella la que no puede disfrutarlo. Sí, es curioso. Por eso yo creo que es la hipostasis de Dios, ¿no? Uh-huh. Que era tan, tan potente que no podía tener otra cosa. Uh-huh. Las diosas, dices que estaban en igualdad, ¿no? con los dioses, y eso sí que efectivamente, como bien has dicho, es una característica muy, muy diferente a la que tenían los dioses, tanto los griegos como los romanos, como otros muchos dioses, ¿no? De hecho, en los panteones en general siempre el machismo estaba ahí, era así de fuerte, ¿no? ¿Eso de alguna manera se ha dejado imbuir el pueblo eslavo? Por eso decir, la mujer en el pueblo eslavo quizá por esto tiene un protagonismo más importante que tradicionalmente lo ha tenido hasta hace poco. Afortunadamente ya ha cambiado eso en Occidente. Sí, a ver, realmente sí. Allí la mujer tenía voz de voto. De hecho, toda la casa estaba sobre ella. Ella cuidaba a los niños, cuidaba a marido, y ella elegía cómo tiene que ir la casa y qué es lo que tiene que ir, qué tiene que hacer el marido. Y, por ejemplo, las diosas eslavas estaban muy divididas. O sea, ellas no dependían de un dios. Ellas tenían un labor, por ejemplo, la mujer de Perún, Dora, podía convertirse en Perunitsa, que es la que tiraba los truenos, y igual que Perún. O sea, eso quiere decir, fíjate, la igualdad que es, porque el dios del trueno es Zeus, realmente, es Zeus. Pues su mujer era igual que él, simplemente que tenía que cambiar de forma, y entonces iba por la tierra tirando truenos y provocando lluvias, o también castigando a la gente. Entonces, claro, depende. Por eso el pueblo eslavo es muy supersticioso, muchísimo. Entonces, claro, siempre seguían todo lo que hay que hacer para ser buenos. Uh-huh. Juan, creo que tiene una pregunta. Bien, a mí se me ocurren muchas, pero como tampoco hay mucho tiempo, yo te quería preguntar si a ti de pequeña me ha parecido, por lo que decías antes, que sí, te contaban historias de los dioses eslavos, y si en la actualidad se sigue contando, o con esto de la globalización se está perdiendo todo y todo este tipo de historias ya no se cuentan. ¿Qué me dirías? No, mira, por ejemplo, yo cuando era pequeña era como muy popular, leíamos muchísimos los cuentos populares rusos. A ver, cuando digo rusos, digo eslavos, porque antes la Unión Soviética era Rusia, o sea, se llamaba Rusia. Que decían, bueno, es la República de Bielorrusia, pero te preguntaban, ¿quién eres? Decía ruso. Y me refiero a eso. Entonces, hay muchísimos cuentos, porque acordad que no había fuentes escritas. Entonces, solo nos lleva la cultura de forma oral. Entonces, ¿qué era lo oral? Los cuentos, las canciones y las costumbres. Entonces, claro, yo, por ejemplo, me acuerdo que hasta 18 años seguía leyendo, bueno, y ahora sigo leyendo cuentos, no hasta 18 años. Pero realmente ahí se basa muchísimo. Por ejemplo, hay cuentos solo siberianos sobre las piedras preciosas, porque como allí hay muchas piedras semipreciosas en los dos lugares, pues hay unos cuentos preciosos sobre el tema y sobre las diosas y sobre las dueñas de las montañas. Después, en otra región hay otras. De hecho, en España yo he encontrado ahí como 3-4 libros de los cuentos rusos en español, con bellísimas ilustraciones. Y yo, claro, he encontrado todo lo que había y tengo todo en español. Y son preciosas. Entonces, claro, es, por ejemplo, hasta hoy a los niños se hacen los dibujos sobre los héroes eslavos, sobre los bagatil, los forzudos, sobre los dioses cuando se enfadan. O un personaje muy querido ahí es la diosa Baba Yaga, por ejemplo. Esta es mi preferida también. Os lo digo yo. Parece que tiene un destino un poco como lo de la medusa. Humillada, bueno, no violada como medusa, pero la verdad es que han jugado muy mal con ella los dioses. Entonces, claro, por eso es tan mala. Por eso se convirtió en la bruja. Pero antes era buena. Y por eso, o sea... Y ahora, por ejemplo, yo lo que veo, están volviendo a las raíces. Es curioso. Porque ahora hay muchísima información, hay muchísima televisión, hay muchísimas películas que vuelven a contar las tradiciones eslavas. Pues eso es una cosa, yo creo que muy, muy positiva, ¿verdad? Porque es el patrimonio inmaterial de la humanidad, que en este caso pues son todas estas tradiciones, es una riqueza que a veces no se valora lo suficiente y se termina perdiendo. Sobre todo porque, como bien ha dicho Mercedes, la mayor parte de estos conocimientos no están escritos. Han sido transmitidos de forma oral. Si no hay nadie que recoja eso, si no se hace, no se pone en valor, si no se enseña, termina desapareciendo. Y al final es un tesoro cultural que perdemos. Y es, en definitiva, es perder la memoria de la humanidad, ¿no? Pues todas estas mitologías lo que están transmitiendo es una serie de arquetipos, una serie de valores de los pueblos. Y el hecho de que hay libros como este, que donde se reflejan, hacen que, en primer lugar, se preserve, ¿no? Y en segundo lugar, haya más personas que lo conozcan. Y encima lo que nos dice Mercedes, que hay interés por parte de la gente joven, pues todavía es más gratificante, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es cultura y además es cultura ancestral. Son las raíces, en este caso, del pueblo eslavo. Y lo que es una pena es que se pierda. Lo que pasa es que actualmente, con el motivo de la globalización, cada vez se... nos uniformamos más, ¿no? Y al final muchísimas tradiciones en muchos sitios se pierden y difícil, incluso a veces hasta se denosta, ¿no? Pero bueno, está fenomenal que al menos ellos estén recuperando esa tradición, ¿no? Uh-huh. Y Antonio, lo no, que... de hecho, ¿sí? Sí, de sí, hecho yo creo que están empeñados de poner más películas. Mira, ahora está en, me parece en Prime, en Amazon Prime. Está la película el último forzudo o último bate. Ahora el Disney va ahí a grabar las películas de los cuentos. O sea, yo he visto ya, hay tres películas de estas, después hay de otro forzudo. O sea, Disney está ahí grabando todo lo que puede y todo lo de tradiciones. Pues eso está muy bien. No, te quería decir, Antonio, que el hecho de que ahora, como decía Juan, tengamos esta globalización tan feroz, hace muy difícil que surjan estas cosas. Es decir, porque antes los pueblos aislados, bueno, tenían cada uno su historia, ¿no? Y eso le da una riqueza, una multiculturalidad, que eso hoy en día, pues es muy difícil. Hoy en día se pierde en esa pluricultura que hay, pluricultura. Y uniforme al mismo tiempo. Sí, todo uniforme y además claro, encima que no es real. Claro. Que es artificial, se va creando y hay quien te dice qué es lo que tienes que pensar, lo que tienes que, hasta qué es lo que tienes que querer. Uh-huh. Entonces, la realidad es que lo que estaba diciendo Mercedes es que al final todo viene de una tradición indoeuropea. O sea, eso viene de la India, o de Afganistán, o de la zona de Irán, y poco a poco, conforme se fueron asentando más hacia el oeste, los pueblos fueron cogiendo distintos matices en relación a la zona donde ellos estaban. En un sitio se adoran más a los ríos, en otro lado más al mar, en otros pues readaptando toda la historia a sus circunstancias particulares. Uh-huh. Porque al final hay una cosa que tenemos todos los seres humanos en la cabeza que se llama una virtud que tenemos, que es la apofenia. La apofenia consiste en que, por ejemplo, yo tengo una casa y mi vecino tiene una casa. Pues si me cae un rayo al vecino y le rompe la casa, pues todos decimos, ¡jo, qué mala suerte! Pero si X días después va y le vuelve a caer otro rayo al vecino, ya decimos, ¡ah, esto ya es cosa de algo! Seguramente o yo he hecho algo bien para que no me caiga el rayo y no me castiguen a mí, o él ha hecho algo mal. Y entonces a partir de ahí surgen las religiones y surgen las metodologías que, como decía Mercedes, se van creando como roles y comportamientos para evitar que los dioses te agredan. Se enfaden. En este caso sería el dios Perún, el que te tira el rayo, claro, como en Grecia sí, sería mira, Zeus. Por ejemplo, Joaquín, hay una leyenda en Cantabria que cuando las gallinas empiezan a cantar como el gallo, que viene desgracia a casa. Ajá. Pues la mitología eslava explica esto, porque el representante, el gallo, es representante del dios del trueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios Perún se enfada con la gente para avisarles, porque claro, se va a cantar el gallo, dice, bueno, canta el gallo. No, empiezan a cantar las gallinas al gallo para avisar a la gente, os estáis portando mal y os estoy viendo. Entonces ya se asustan y empiezan a enderezarse. O sea, fíjate, una leyenda eslava explica la leyenda de Cantabria. Fíjate si están conectados. Qué curioso. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de mitología eslava. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Los dioses eslavos, un panteón muy especial que esta noche estamos conociendo gracias a Mercedes Pullman y que, bueno, o sea, está despertando el interés de todos nuestros amigos. Fíjate, antes Salvador González de Mula te mandaba un abrazo y hace una pregunta. Dice, Mercedes, ¿qué opinas del misterio sobre la aparición mariana del niño de Mula? Aunque no tiene mucho que ver con los dioses eslavos, pero también tiene que ver con tradiciones, con religión. Eso sí, supongo que la conoces, Mercedes, la aparición del niño de Mula. Si no, pues en otra... Oye, por supuesto. Pues, ¿qué opinas? He visitado varias veces y llevo las estampitas, el monedero del niño de Mula. Yo soy antropóloga, yo cumplo todos los rituales que hay. Llevo un montón de cosas de cualquier lugar donde yo considero que allí hay algo. A ver, la aparición de niño de Mula, yo creo que allí apareció algo. Pero lo que más me sorprendió en este santuario es la estatua de Virgen embarazada. Me quedé maravillada de esta estatua. Pero a ver, lo del niño Jesús. Niño Jesús realmente, hay varias apariciones de niño Jesús. Entonces, claro, yo creo que no aparece en todos lados. Hay unas circunstancias geológicas, de naturaleza o lo que sea, donde puede producirse este fenómeno. Porque, a ver, yo sé que lo que voy a decir no va a gustar. Pero yo, por ejemplo, no creo que en Garabandal apareció la Virgen. No. Ahí podía aparecer lo que sea, pero menos la Virgen. Porque no te sientes bien ahí. Y si alguien se siente bien ahí, tienen que mirar. Porque si no... Entonces, claro, hay varias apariciones, pero siempre tenemos que pensar cuándo aparece esto. Aparece en las situaciones socioeconómicas difíciles. Es cuando aparecieron los ovnis, 47, es posguerra, la gente ha dejado de creer en Dios. Entonces necesitan un hermano mayor y aparecen los ovnis. Y yo creo que en los pueblos con las apariciones pasaba lo mismo. Es algo para animar al pueblo, es un fenómeno más bien, o sea, yo creo que antropológico, sociológico. Es algo que da fe y da ganas de seguir a vivir. Entonces, claro, yo siempre digo, si esto nos hace mejor personas, bienvenida sea cualquier aparición, cualquier extraterrestre o lo que sea. Mientras seamos, mientras nos mejora como personas, todos son bienvenidos. Pero me gusta mucho el niño de Mula, ¿eh? Por cierto, tiene toda la razón, porque el niño de Mula aparece en 1648 coincidiendo con una de las mayores epidemias de peste que hubo en la zona. Y que diezmó, bueno, acabó con la mitad de la población, no solamente en Mula, sino en gran parte del sureste de España, y es verdad, apareció en un momento en el que pues el vidente estaba angustiado, estaba desesperado, y en un sitio telúricamente muy potente, como es el santuario del Balate, pues aparece esa figura, ¿no? Bueno, nos dice en la nota de Facebook Miguel Ángel Cabral lo siguiente. Mercedes Pullman es una sabia investigadora y es un placer escucharla. Por cierto, tengo una duda. ¿El martillo de Thor y su leyenda de la mitología nórdica tiene alguna relación con esa mitología eslava o es algo de una raíz diferente? A ver, no, el martillo de Thor es el martillo de Svarag. del dios Svaraj, que ha empezado a trabajar con los metales, ha regalado a los humanos el metal, de sus chispas nacen los dioses. Es el martillo de Svaraj y el martillo de Thor es lo mismo. O sea, realmente, lo que pasa es que con un poco de desviaciones y adaptación al pueblo eslavo o al pueblo nórdico. No olvidemos que los eslavos también eran nórdicos. O sea, tampoco vivían en un país cálido. Entonces, claro, son muy parecidos. Por cierto, estamos viendo las ilustraciones del libro de Mercedes, deliciosas. Ese es el dios Svaraj. Muy bonitas. Con su martillo. Con su martillo, que es el que más se parece al martillo de Thor, claro, que es la misma historia. Es la misma. Pues te voy a preguntar por otro dios que a mí me llama mucho la atención. No sé si lo voy a pronunciar bien. Beloboj. Sí, es el dios de la bondad y la justicia. Este es un dios amable, ¿no? Es un dios, podemos decir, enrollado, ¿no? Además, es contrapuesto al Chernobog. Sí, Biela es blanco y Chernobog es negro. Entonces, de hecho, hay unas leyendas donde Beloboj lucha con Chernobog. Bueno, con Chernobog ha luchado todo, porque tiene un carácter muy malo. Pero aparte de eso, pues, Beloboj es toda la bondad. Y a Beloboj, hasta cuando hacen ofrendas de dulces, de leche, de miel. Y es el que cura y trae el calor a los humanos. Y a ver, no es tan famoso como los otros, porque realmente, porque es tan bueno, que casi pasa desapercibido el Beloboj. Pero yo creo que por eso, por la ternura que siente por el pueblo, pero también ha ayudado mucho. O sea, sobre todo cuando empezaban la guerra con el Zmei Garinich, que es una serpiente muy grande, con tres cabezas, pues entraba el Beloboj. O cuando habría que salvar a unas doncellas, también iba el Vélez, iba Perún, iba Beloboj también. O sea, a salvar a las chicas de la tierra. Entonces, claro, es un dios benévolo totalmente. Este sí que no se enfada. Yo creo que es de los pocos que no se enfada. Este es un dios atípico, ¿no? Es tan bueno que de bueno se pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues uno de los más enigmáticos, que ya lo has nombrado alguna vez, es Vélez. Vélez es un dios que, como tú dices, puede estar en muchos sitios, puede bajar al inframundo. Sería el dios más misterioso, ¿no?, del panteón. Sí, es el dios más misterioso, es el dios de sabiduría, el patrón de las artes, el señor de la magia, o sea, toda la magia. Él es quien puso la tierra en movimiento. O sea, tenemos el movimiento de este 24 horas gracias a él. Entonces, claro, es el único dios conocido con fuerzas del bien y del mal que están igualadas. Y claro, fue, por ejemplo, fue capaz de someter a elementos y cambiar las leyes del universo. Y claro, cuando el mundo era estático, él puso el movimiento. Y él tuvo la historia muy triste con lo de Baba Yaga, con la bruja esa, muy famosa rusa. Porque él se enamoró, porque a ella le llamaban Matoska Yaguiña, es como la madre Yaguiña, que ella cuidaba a los niños huérfanos, recogía y llevaba a su casa y les cuidaba. Entonces, Vélez se enamoró de ella cuando lo vio, porque era muy bella, y se casó con ella. Y cuando los llevó al cielo, pues la madre de Vélez se enfadó porque no avisó que se iba a casar. Y mientras Vélez un día se fue, ella encerró a Yaguiña, encerró en un barril y tiró al mar. Entonces, claro, cuando volvió Vélez y no ha visto a su amada, pues empezó a buscar y su hermana le contó lo que ha pasado. Entonces él va al océano y rescata el barril y abre. Pero la Yaguiña ya pasó al mundo de Nav, a inframundo. Y él implora a los dioses, por favor, devolvedme mi amada. Y entonces, claro, Makos y Svaraj se reunieron y han dicho, podemos devolver, pero hay que ofrecer otra vida en vez de suya. Y él, sin pensar, ha dicho la mía. Y entonces, así lo hicieron, y cuando Yaguiña abrió los ojos, lo vio a desvanecer a su amado. Entonces le ha esperado a Yaguiña como 700 años. Y él nunca volvió, ella nunca volvió a ver. Ella esperaba, ha llorado estos 700 años. Pero ningún dios fue con ella o bajó con ella a consolarla ni nada. Entonces se convirtió en mala. Pero claro, ella tenía muchos poderes, Svaraj le quitó casi todos porque es que ya era muy mala, y sí que le dejó hacer guardiana en la frontera del mundo de Nef, donde viven los seres humanos, y de inframundo. Y por eso, por ejemplo, ella estaba siempre en un bosque colindante con esta casucha famosa con patas de gallo. Entonces, a través de esta casa, la gente o los dioses podían pasar al inframundo. Nadie más, era la guardiana. Es fascinante, la verdad, que todo lo que nos está contando es casi como una película, ¿no? Es esta que estamos tan acostumbrados a ver del Señor de los Anillos y todas estas cosas, ¿no? Con esas historias, con esas aventuras, con esos personajes tan potentes, que tienen esa fuerza, que lo estoy viendo, estos son arquetipos, es decir, se trata de los arquetipos humanos que son proyectados hacia los dioses para que, de alguna manera, pues todo lo que es la fuerza de una personalidad se proyecta a través del dios, ¿no? Por ejemplo, antes hablabas, Mercedes, del dios Perún, que es el que tiraba los rayos. Y los seres humanos aprenden a defenderse de eso mediante una serie de, no sé si llamarles amuletos, pero sí una serie de símbolos que pueden incluso colocar encima de sus casas para que los rayos no les caigan. Es como poder empezar a inventar la magia, ¿no?, para defenderse de la naturaleza. Sí, claro, de hecho lo han inventado porque, por ejemplo, en la cultura eslava hay runas. Pero son eslavas, no son nórdicas, son diferentes. Y hay que se llamaban obelig, que viene de la palabra proteger. Entonces se creaban los obelig y eran símbolos especiales. Este es uno de ellos, ¿no? ¿Verdad? Mercedes, este que tenemos ahí mismo en pantalla. Sí, es la estrella de la estrella de Lada. Es la que veis. Pero, por ejemplo, o sea, yo llevo las runas. En mi presentación de este libro he regalado a todas las runas masculina y femenina, la que trae suerte. Y es lo que decía yo, que los eslavos pueden llevar una cruz y pueden llevar la runa con ellos. Entonces, claro, eran los símbolos muy poderosos y, sobre todo, con esto habría que hacer un conjuro. Ahí los conjuros, no como aquí en las películas. Yo te imploro. No. Ahí todo susurro. Es todo susurrando. Y tú, cuando ves a estas sanadoras que empiezan a hacer y cuentan. Entonces, claro, todo esto. Yo, por ejemplo, tengo el libro y yo, cuando preparo alguna vela de la peronitza en día correspondiente o no sé qué, entonces, claro, yo tengo que contar este conjuro. Pues en estos conjuros se junta lo pagano y también lo de la iglesia. Es súper curioso. Y, por ejemplo, la Matsera Jimla, ¿no?, es como la madre tierra. Para un eslavo es algo tan sagrado, no sé si existe algo más sagrado. Por ejemplo, ellos, cuando tenían heridas, untaban con su saliva o con agua y ponían la madre tierra en las heridas porque sabían que solo ella puede curarlas. Yo no sé cómo se curaban, pero se curaban. Y, por ejemplo, cuando un eslavo se iba de su aldea natal o de su pueblo, entonces tenía que llevar el saco de tierra. Yo, por ejemplo, yo tengo mi saco de tierra cuando he traído en el año 1990. Porque, claro, es como te da fuerzas. Y cuando tú estás abatido, yo cojo el saquito y parece que me da más fuerza. Parece que hay una energía que te llena. Entonces, claro, son estas cosas que los eslavos hacemos sin pensarlo. Pues de eso te iba a preguntar para finalizar la entrevista, y es, ¿qué queda de toda esa mitología en el pueblo eslavo, en los pueblos eslavos? ¿Qué tenéis? Ya, de alguna manera me estás empezando a contestar con esas... yo no creo que sean supersticiones, son esas creencias ancestrales compatibles totalmente con religiones modernas, pero que están ahí. Pero aparte de eso, ¿qué más os queda? ¿Cuál dirías tú que es la esencia que la mitología eslava, los dioses eslavos, cada uno con sus características especiales, ha dejado en los pueblos actuales eslavos que comparten el mundo del siglo XXI con toda la humanidad, pero que tienen ese origen? Mira, por ejemplo, en este mundo lo que se ha quedado, en la mayoría de las casas siempre hay cosas eslavas, siempre. O sea, tú entras a cualquier casa y puede tener los muebles muy modernos y ver una, no sé, una jarra típica eslava. O se ponen las camisetas con bordado eslavo. A propósito, el bordado eslavo, para que sepáis, no es simplemente un dibujo. Son dos protectores. ¿Os acordáis de las camisas esas de hombres con un cuello bordado? Pues todos estos son abrigos que protegen al hombre, porque cuando iban a la guerra, para que no les corten el cuello. O sea, todo tiene el significado. Y cuando hacemos nuestras casas, tenemos nuestras... O sea, si veis mi casa, o sea, hay muchísimas cosas eslavas. Hay de todo el mundo, pero hay rincones que son eslavos. Y los eslavos lo que se llevan es el amor por el prójimo, el amor de pertenencia a la tribu, y es como, no sé, es una sabiduría ancestral de bienestar y ofrecer el amor al otro. Ni siquiera el amor, la comprensión, diría yo. O sea, es como, yo te escucho y yo intentaré ayudarte, o por lo menos intentaré entenderte. Yo creo que es esto típico eslavo. ¿Qué hay? Y Mercedes, en el, digamos, en el día a día, en la población actual de los pueblos eslavos, ¿se es consciente de ese legado? ¿Se es consciente de esa tradición que aunque no, a lo mejor no la tengamos de manera digamos totalmente expuesta, pero está ahí, ¿no? En el ADN de las personas. Está ahí, está ahí. Además, por ejemplo, el patriotismo en los eslavos es, para mí es anormal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la situación ahora política que tenemos, se han encontrado dos patriotismos. O sea, se van a matar. Entonces, es esto, porque todos llevan en la sangre ese patriotismo, esta madre tierra. Entonces eso es muy difícil. O sea, el que alguien ataca a América, porque bueno, tenemos que ver a ver quién va a defender a América. Pero en los pueblos eslavos, la pertenencia a tu tierra y el patriotismo es... O sea, yo soy, por ejemplo, muy patriota. Yo puedo decir sobre mi país lo que me da la gana, pero que no se ocurra a nadie decir nada. Claro. Porque voy a desguello. Entonces, claro, es eso. Yo creo que es está en la sangre. Esto está en la sangre. Pues, ¿queréis hacer alguna pregunta para finalizar? Juan, Concha, Antonio. Bueno, sí que sería para estar hasta ¿verdad? El viernes que viene. ¿Verdad? Es que es un tema que yo creo que nos engancha a todos. Pero yo lo que sí le voy a recomendar a todos los oyentes, a todos los espectadores, es que lean este libro. Este libro que se llama El Panteón de los Dioses Eslavos, de Mercedes Pullman, que esta noche ha tenido la gentileza de presentarnos aquí en El Último Peldaño, y nosotros hemos tenido la suerte de poder escuchar todo lo que nos ha dicho, y la verdad que, como siempre, Mercedes, es que nos das una gran cantidad de información, es que aprendemos muchísimo contigo, y simplemente pues quiero darte las gracias, y a ver si nos vemos pronto, a ver si estás pronto de nuevo por aquí, por Murcia, y podemos coincidir. Sí, yo también quiero daros las gracias. Me ha encantado veros a todos y recibir esos mensajes tan cariñosos. O sea, yo os quiero mucho. Y si puedo, yo me acerco simplemente al Congreso solo para veros. Y si estás por aquí algún viernes, vente al programa y de ahí ya no, te tenemos aquí vale. En el estudio. Sí, vale. Vale. Pues Mercedes, te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión. Un beso muy grande a todos. Vente, adiós. Mercedes. Voy. El último peldaño. ¿Se imaginan que se pudiera saber realmente en qué consiste eso de la consciencia humana? Hoy en día sigue siendo un misterio, es decir, se sabe cómo funcionan las neuronas, se sabe cómo funciona la transmisión de impulsos, los neurotransmisores, cómo una señal de una neurona pasa a otra, pero nadie sabe realmente cómo se puede producir lo que es el pensamiento y lo que es ese computador tan extraordinario que es el cerebro humano. Eso no lo sabe nadie. Bueno, pues la Universidad de Shanghái ha publicado un estudio que plantea la hipótesis, todo lo hace matemáticamente, aunque ya veremos a lo largo de los minutos que nos quedan que algún español tiene algo que ver con eso también. La Universidad de Shanghái, como digo, ha lanzado un estudio, ha publicado un estudio, en el cual de alguna manera viene a intentar explicar cómo podría ser que las neuronas generasen esa conciencia. Y lo hace a través de un fenómeno de la mecánica cuántica que se llama el entrelazamiento. Es complejo y vamos a intentar que no lo sea tanto, porque vamos a tener un invitado que lo explica muy bien. Yo lo que sí les pido es que si de verdad quieren llegar al fondo, a lo más, a la esencia de nuestra propia conciencia, que no pierdan ni un solo minuto de los que nos quedan de programa. Y para empezar, yo siempre, últimamente, cuando quiero saber una cosa, yo antes echaba mano, pues, de eso, de primero de las enciclopedias, luego de los buscadores, el Google, el Yahoo. Ahora he hecho mano de Ada, nuestra inteligencia artificial. Y a Ada, pues, le he preguntado precisamente qué es eso del entrelazamiento cuántico y si realmente la conciencia puede estar ahí. Bueno, Ada, como es muy lista y sabe mucho, nos va a dar una respuesta. Vamos a ver una respuesta hecha, ya digo, por la inteligencia artificial Ada. El entrelazamiento cuántico es como una conexión mágica entre partículas. Imagina dos partículas unidas por un hilo invisible, sin importar lo lejos que estén. Lo que le pasa a una le pasa también a la otra al mismo tiempo. Es como si supieran lo que hace la otra al instante. ¿Te parece increíble? El entrelazamiento cuántico tiene un montón de aplicaciones increíbles. Por ejemplo, imagina poder enviar información de un lugar a otro al instante, sin importar la distancia. Eso es posible gracias al entrelazamiento. También podría usarse para crear ordenadores superpotentes capaces de resolver problemas que ahora mismo son imposibles. Algunos científicos creen que la forma en que nuestras neuronas se comunican podría ser muy parecida al entrelazamiento cuántico. Imagina que las partículas de tu cerebro están conectadas de una manera tan especial que crean esa sensación de ser consciente, como si fuéramos un gran ordenador cuántico biológico. Un saludo muy especial para todos los oyentes del último peldaño. Espero que estén disfrutando del programa. Pues muchísimas gracias, Ada. La verdad es que cada vez parece más humana. Es cierto, cada vez parece más humana. Pues con esa pequeña introducción que nos ha hecho nuestra inteligencia artificial particular, vamos a entrar en esa, bueno, lo que ha publicado la Universidad de Shanghái y lo que en definitiva podría ser una revolución del conocimiento, es decir, saber realmente cuál es el origen de nuestra conciencia. Algo que tiene, hay muchas teorías, pero que hoy por hoy ninguna las explica de manera completa, porque haría falta tal capacidad de procesamiento, haría falta tal velocidad de computación, si es que fuésemos ordenadores, que no hay manera de hacer un modelo que haga lo que hace el cerebro humano. Y para eso pues vamos a preguntárselo pues a nuestro asesor científico, el doctor Israel Ampuero. Buenas noches, Israel. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Pues nada, encantado de tenerte con nosotros una semana más aquí en el último peldaño. Y bueno, lo primero que te preguntaría es si estás de acuerdo con lo que ha dicho la IA, nuestra Ada. En parte sí, en parte estoy bastante de acuerdo. El tema es que esas dos partículas que decía Ada que tienen que estar así, ¿no?, entrelazadas, tienen que haber estado antes en contacto, ¿no? Entonces, bueno, ese pequeño añadido es el que le hago a nuestra inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Sí, el entrelazamiento cuántico al final es eso, dos partículas estén donde estén del universo, como un fenómeno emergente de la mecánica cuántica, tienen una propiedad, si han estado conectadas anteriormente, y claro, supuestamente todas las partículas del universo han estado en algún momento conectadas, ¿no? Tienen la propiedad de entrelazarse cuánticamente, es decir, lo que le pasa a una, como bien decía nuestra inteligencia, le pasa a la otra instantáneamente. Aquí ya no hay límite, no hay límite de velocidad, ¿no? Entonces esto crea una paradoja. Evidentemente, uno de los límites que se plantean para el viaje, ¿no?, para que las ondas electromagnéticas y la información vayan de un sitio a otro, es el límite de la velocidad de la luz, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy hablando con un límite, es decir, con el límite de la velocidad de la luz. Si tú y yo estuviésemos a un año luz de distancia, mi voz tardaría en llegar por este medio un año a ti, ¿no? Eso con el entrelazamiento cuántico desaparece. Es decir, desaparecen las distancias. Por tanto, esto es importantísimo. Porque, Israel, si fuésemos capaces de manejar de manera eficaz el entrelazamiento cuántico, imagino que hacer una radio cuántica, es decir, que podamos hablar de aquí a los años luz que haga falta, la transmisión sería instantánea, es decir, no habría decalaje, es decir, no ocurriría eso que les ocurrió a los astronautas cuando estaban en la Luna, que había un tiempo de retardo, ¿no?, entre que lanzaban un mensaje hacia la Luna y luego volvía, pues hay un tiempo de retardo. Si eso hubiéramos tenido un walkie-talkie cuántico, eso no hubiese ocurrido. Es decir, en el momento que hablásemos, nos escucharían en la Luna, nos verían en la Luna y viceversa, ¿no? Claro, fíjate, estábamos también para, hemos estado debatiendo tú y yo otra noticia, que es la de la teleportación cuántica esta, ¿no?, que han conseguido por primera vez mandar información. Si tú mandas información por entrelazamiento cuántico entre dos procesadores cuánticos de dos PCs, por ejemplo, de dos ordenadores cuánticos, ese envío de información es instantáneo. Entonces, esté donde esté del universo, en el mismo momento que yo mando esa información, está en el otro lado. Es decir, imagínate qué velocidad tendría ese Internet. Claro, las comunicaciones, ese decalaje que tú dices, en la Tierra, pues, hay decalaje, pero no impide para la comunicación, ¿no? Pero imagínate una misión espacial a Marte con un problema. Si tuviésemos que esperar el retorno de la señal, el mandar la señal, volver a retornar la señal. Esto se ve muy bien en la película del marciano, en el cual, pues, tienen que estar esperando a que responda la NASA manda el mensaje, al tiempo lo recibe el astronauta, es decir, no es nada útil. Claro, con este entrelazamiento cuántico, como tú bien dices, no habría esas distancias y la comunicación sería instantánea desde cualquier sitio del universo. Eso es lo verdaderamente fascinante. Por cierto, nos manda un mensaje Salvador González, que dice: ¿y si el entrelazamiento cuántico se fraccionara, qué ocurriría? Curiosidad. No sé exactamente muy bien a qué se refiere con que se fraccione el entrelazamiento cuántico, pero en principio parece que no cabría esa posibilidad, ¿no? No, el entrelazamiento cuántico es una solución. A ver, al final, esto son todo solución de ecuaciones, ¿no?, que se van comprobando, luego en la realidad, ¿no? Los agujeros negros no existían antes, ¿no? Nunca había visto nadie un agujero negro, pero había soluciones matemáticas para ecuaciones cosmológicas que decían que debía haber agujeros negros, ¿no? La materia oscura, la energía oscura, no se conocen, no se sabe dónde están, pero las soluciones matemáticas dicen que tienen que estar ahí, ¿no? Pues estos son soluciones matemáticas de las ecuaciones de la mecánica cuántica, evidentemente. Y esas soluciones matemáticas lo que dicen es que partículas que han estado juntas se entrelazan cuánticamente. Y cuando yo mido una de las partículas, la otra automáticamente ya está medida. Es decir, el sistema actúa como un sistema y lo que le pasa a una partícula le pasa a la otra también. Uh-huh. ¿Mm? Imagínate. Ya sabes que, o saben los escuchantes, es que no sé si decir espectadores o escuchantes ya, una partícula, ¿no?, no se sabe bien dónde está. Hay un principio que es el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, si yo mido en la posición, soy capaz de medir la posición exacta de una partícula, ¿no?, en un momento dado, y tiene un entrelazado cuántico, esa partícula entrelazada, conozco también su posición en ese mismo momento, ¿no? Y entonces rompo el principio de incertidumbre, porque ya sé dónde está la partícula exactamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso lo puedo hacer con cualquier propiedad de esas partículas. Entonces, lo que decía ese otro artículo de la traslación cuántica, claro, lo ponen como si fuese la teletransportación esta de Star Trek, pero en realidad es la teleportación cuántica, y lo que habían conseguido es trasladar información, ¿no? Qubits, que se llama, ¿no?, que es el byte de los ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces, pues esas propiedades en principio fraccionarlas, no sé a qué se refiere el oyente, ¿no? Pero pero no son propiedades inherentes. Sí, en principio no el concepto de fraccionamiento en este caso es difícil de aplicar. Vamos a lo que nos ha traído aquí esta noche, sí. Que es el estudio que ha publicado la Universidad de Shanghái y que ha causado gran revuelo en la comunidad científica. Y lo primero que te pregunto es un poco que nos resumas en qué consiste ese estudio. Bueno, este estudio, como tú bien has dicho, es un estudio de la Universidad de Shanghái, de un grupo, del Centro de Ciencias Biológicas Cuantitativas de Shanghái, ¿no? Cuyo director es Ping Ao, que es el último firmante de ese artículo, y como primer firmante está Cefei Liu, ¿no? Son físicos, son gente que trabaja en la Universidad de Shanghái, que tienen un equipo de investigación, y entre los hallazgos que han hecho durante la historia de este grupo científico está aquel mecanismo que decíamos en otro programa que funcionaba en la fotosíntesis de transmisión cuántica de la energía, ¿no? Pues ellos habían estado investigando ese mecanismo cuántico de la fotosíntesis, ¿no? Es decir, están muy metidos en la investigación en la mecánica cuántica en biología, ¿vale? En procesos biológicos. Entonces, este grupo de investigación se ha interesado por la conciencia, ¿no? La conciencia, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definirla, ¿no? Y separarla de conciencia, ¿no? Decíamos lo que era conciencia y lo que es conciencia, sin la S después de la N, ¿no? La conciencia es una propiedad emergente de nuestro sistema, de cada persona, que nos permite autopercibirnos, ¿no? Autopercibirnos como personas, autoconocernos y ser conscientes de que existimos, de nuestra existencia, ¿no? A diferencia de conciencia, que es el saber discernir entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, pues esta conciencia siempre ha sido un misterio, ¿no? Porque es una propiedad que no puede explicarse como la suma de las partes, es decir, no puedo explicarla con el cerebro humano. Solamente con el cerebro humano, fisiológicamente, con una suma de neuronas, no puedo explicar la conciencia. Entonces, esta conciencia, pues, es un objeto de estudio para cualquier persona que tenga un poquito de interés en saber, en realidad, por qué somos y por qué nos percibimos, ¿no? Bueno, pues esta conciencia, según también un físico muy importante que se llama Penrose y con un anestesista que es Hameroff, empezaron a pensar que podría ser un fenómeno cuántico, ¿no? Un fenómeno cuántico, y ellos trasladaban esta probabilidad a los microtúbulos, que son unas estructuras que hay dentro de las células, ¿no? Que de las neuronas, sobre todo, que son como una especie de tubos, ¿no? Que van por las prolongaciones, como vemos ahí en esa imagen, ¿no? Esas son unas células, creo que son células de Purkinje, parece un grabado de Ramón y Cajal. Sí, de Ramón y Cajal. Y esas prolongaciones que tienen hacia arriba, ¿no? Los dos puntos negros de abajo son el soma de la neurona y luego hay un montón de prolongaciones de dendritas, están recorridas por microtúbulos, ¿no? Entonces, Penrose y Hameroff lo que teorizan es que en esos microtúbulos es donde se da ese transporte cuántico, ¿no? Entonces, porque hay una cosa que es clara, ¿no? Cuando cualquier proceso ocurre a nivel mental, cualquier proceso de pensamiento, y lo monitorizamos con cualquiera de las técnicas de imagen que se pueden usar para hacer esto, ¿no? En medicina, vemos que se activan muchísimas áreas del cerebro a la vez, ¿no? No se activa solo un área, ¿no? Si yo estoy ahora hablando contigo, yo no tengo solamente el área del habla conectada, tengo un montón de áreas dentro de mi cerebro. Y claro, eso hace un pensamiento único, pero instantáneo. Es decir, yo no estoy separando, estoy hablando, ahora busco palabras, ahora, ¿no? Entonces, eso biológicamente es muy difícil de entender cómo pasa. ¿Cómo se transmite ese impulso, ¿no? Entonces, ellos lo que teorizan es que es por el entrelazamiento cuántico de unas partículas que son los fotones, ¿no? De bifotones que se crean dentro del cerebro, cómo sucede este uso de varias partes a la vez del cerebro para originar los comportamientos que tiene el cerebro, y entre ellos la conciencia, ¿no? Es fascinante. Tenemos una... Uy, se nos ha ido. Ponlo otra vez. Te diré porque había una comunicación. Lo curioso de todo esto es cómo pues se puede entender. Y yo creo que puede subir un poco esto que nos dice Miguel Ángel Cabral. Dice, un tema absolutamente fascinante, mecánica cuántica y conciencia humana. Estamos más cerca de poder decir que existe ese archivo akáshico universal, esa conciencia colectiva que nos conecta a todos los seres con conciencia. Interesantísimo lo que nos está contando el doctor Israel Ampuero. ¿Podía existir eso que en el esoterismo se conoce como archivos akáshicos? A ver, yo acabo de leer un libro de un doctor, lo he comentado contigo alguna vez, el doctor Sanz Segarra, que es un médico que está dedicado al estudio de la supraconciencia, lo que él llama la supraconciencia, y él explica que evidentemente, es que claro, si yo digo que la conciencia personal mía y la tuya, Joaquín, y la de todos nuestros oyentes son únicas y están en mi cerebro, pero que se deben a un entrelazamiento cuántico, ese entrelazamiento cuántico también puede ser a nivel universal, ¿no? Entonces, ¿existirá una supraconciencia? Si existe la conciencia, ¿por qué no va a existir una superconciencia que entrelace todas esas conciencias? Uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que sí. A ver, evidentemente no lo puedo demostrar, es una cosa que no se puede demostrar todavía, pero parece ser que grandes mentes están empezando a ir por ese camino. Uh-huh. Y claro, si ya echamos mano de un poco más del esoterismo y nos vamos a las experiencias cercanas a la muerte, pues lo que parece indicar es que es así, ¿no? Que hay toda otra forma de comunicación y de estar de la conciencia en el universo, ¿no? Uh-huh. Volviendo al estudio de la Universidad de Shanghái, ¿qué experimentos han hecho y a qué conclusiones han llegado? Bueno, ellos lo que han hecho ha sido toda una formulación matemática, ¿no? Al final lo que se hace en física muchas veces es teorizar, ¿no? Se teoriza, se hipotetiza sobre algo, ¿no? O sea, se lanza una hipótesis y se comprueba matemáticamente. Y luego ya se intenta buscar los experimentos para validar esas ecuaciones y esas soluciones que salen a esos problemas matemáticos. Muchas veces no es posible, ¿no? De momento no hemos podido demostrar que exista la materia oscura, ¿no? Ni la energía oscura, pero matemáticamente está ahí. Entonces, lo que ellos han hecho es basarse en un fenómeno que se llama electrodinámica cuántica de cavidades. Entonces, ellos lo que dicen es que en las neuronas hay una prolongación, que es una prolongación más larga, que se llama axón, que está recorrida por unas envolturas como... que es la mielina, que son células de Schwann que tienen dentro un lípido que se llama mielina, ¿no? Y que actúa como las camisas de los cables, ¿no? Todos hemos hecho alguna vez puesto un enchufe y sabemos que dentro del cable está el conductor, pero fuera hay pues un material plástico que suele servir para hacer más seguro el cable, para que no se pierda tanto calor, para que no se pierda electricidad, no haya ya conexiones erróneas, ¿no? Pues esto, el axón de la neurona funciona igual, ¿no? Está cubierto por una serie de lípidos que forman una especie de cilindro, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es que en esos cilindros actúan como cavidades, ¿no? Como cavidades en las cuales se pueden originar bifotones entrelazados, ¿no? Además, teorizan sobre la posibilidad de que fotones infrarrojos que se producen en las mitocondrias puedan interaccionar con estos lípidos para ayudarles a producir estos fenómenos, que luego son fenómenos en cascada, debido a las vibraciones de su molécula, ¿no? Al final, son lípidos, que son moléculas orgánicas, con una cola, ¿no?, que une carbonos con hidrógeno. Entonces, la vibración de esos carbonos e hidrógenos son los que son capaces, es la que es capaz de generar una cascada de señalización, ¿no?, una cascada de producción de fotones, en este caso, entrelazados. Entonces, esa es lo que ellos dicen que sucede dentro de esa vaina de mielina que rodea el axón y que forma una cavidad que puede entenderse como una cavidad electrodinámica y aplicar la electrodinámica cuántica de cavidades, ¿no? Entonces, además, se amplifica muchísimo la producción de esos bifotones. Luego, estos bifotones se reparten por el cerebro y, como están entrelazados cuánticamente, distintas regiones del cerebro pueden automáticamente cooperar a la vez para producir el suprafenómeno que sería la consciencia. Pues es fascinante. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar porque hay un español que también tuvo algo que ver con toda esta historia. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Hameroff, que es un anestesista, recordó ciertos experimentos que decían que los anestésicos, es decir, los anestésicos lo que hacen en realidad es hacer perder la conciencia. Entonces, algunos anestésicos actuaban sobre unas estructuras que hay en todas las células eucariotas y en particular en las neuronas, que son los microtúbulos. Empezaron a, entre ellos, empezar a escribirse y llegaron a la conclusión de que podría ser estos microtúbulos el sustrato físico que apoyase la teoría de Penrose de esa reducción objetiva orquestada, en la cual la interacción de ciertas proteínas rompía la coherencia de esos microtúbulos y en periodos de algunos milisegundos hacía que hubiera oleadas de conciencia. Hace algunos meses, precisamente el doctor Ryan Pueblo nos hablaba de eso, nos hablaba de las oleadas de conciencia, nos hablaba de el fascinante trabajo de Sir Roger Penrose y de Hameroff, que han revolucionado todo esto. Y Juan, antes nos comentabas un hecho, es decir, el entrelazamiento no es ciencia ficción. No, eso comentábamos. Si hay algo más increíble que la física cuántica, no sé si habrá algo más antinatural bajo nuestra expectativa, nuestro pensamiento, ¿no? Pero es que es lo que comentábamos, el entrelazamiento de partículas existe. O sea, en los años 60, si no mal recuerdo, lo pudieron comprobar empíricamente. No empíricamente, sino que hicieron el experimento y separaron, crearon esas partículas subatómicas, las separaron varios metros y efectivamente estaban entrelazadas. Es más, los ordenadores cuánticos funcionan por el entrelazamiento de partículas. Y curiosamente estaba viendo información de 2019, hace 6 años apenas, y se ponía en duda que en algún momento fuéramos capaces de generar muchas partículas entrelazadas, ¿no? Y hoy en día, después de 6 años, pues la diferencia tecnológica se ve que ha experimentado un cambio fuerte porque ya somos capaces, ¿no? Entonces, lo curioso de la ciencia y de la física cuántica es que lo que parece increíble hoy, pasado mañana, es una realidad y no sabemos dónde está el final, ¿no? Uh-huh. Fíjate que el propio Albert Einstein era muy reacio a admitir la física cuántica. Él decía que Dios no juega los dados con el universo y él estaba con sus teorías relativistas, pero con ellas no explicaba todo el universo, ¿no? Yo creo que falta eso, falta el que unan esas dos, esa teoría unificada, ¿no? Que permita hacer que la física cuántica se de alguna manera se conecte con la física relativista y podamos terminar de explicar todo el universo. Por cierto, y es lo que le vamos a preguntar a Israel ahora, esto que ahora ha salido, Israel, que ha salido en todos los medios de comunicación, pues echando, como siempre hacemos, que intentamos contrastar las noticias y buscar pues información, digamos, más amplia de todo lo que aparece en los medios, pues nos hemos encontrado con una noticia del año 2022 en la que un español estaba haciendo ya precisamente experimentos de este tipo. Concretamente se llama David López Pérez y es doctor en neurociencias y realizó experimentos que tenían que ver con esto. Háblanos un poquito de esto porque a veces parece que se menosprecia, ¿no?, el trabajo de los científicos españoles. Y tú ya lo decías en las predicciones que hicimos a principio de año, que los científicos españoles tienen que dar muchas sorpresas. Sí, David López Pérez es doctor en neurociencias, como tú bien decías, y es el coautor de un artículo. Él ha trabajado en el Trinity College y junto con Christian Kersken publicaron un artículo en el cual lo que habían hecho es modificar unas máquinas de resonancia magnética para escanear cerebros de personas voluntarias y ver qué pasaba si podían detectar de alguna forma un entrelazamiento cuántico, porque ellos también mantienen la teoría de que el entrelazamiento cuántico pudiera estar implicado en el movimiento de partículas dentro del cerebro, ¿no? Y de información. Entonces lo que hicieron fue eso, hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética lo que hace es someter a un campo magnético brutal al cuerpo, de forma que los protones se orientan hacia ese campo, siguiendo ese campo magnético. Entonces se quedan todos igual. Él pone un ejemplo que es muy ilustrativo de esto, ¿no? Es como si todo el mundo está bailando en una discoteca, ¿no? A su aire, a su bola, cada uno, y de repente el DJ les llama la atención y pone una canción que le gusta a todos, ¿no? Entonces todo la gente que hay en esa discoteca se pone a mirar hacia el DJ, ¿no? Y de repente cuando acaba la canción, otra vez la gente vuelve a desordenarse y a hablar y a moverse de forma descontrolada, ¿no? Entonces eso es así se hace la resonancia electromagnética y ellos lo que hicieron fue ver cómo los protones, estando separados un montón dentro del cerebro, se comportaban igual. Es decir, cómo podía ser que los protones de un lado del cerebro se comportaran en el mismo momento exactamente igual que los del otro lado del cerebro. Entonces, ya es un experimento que intentaron hacer para explicar precisamente el entrelazamiento cuántico dentro del cerebro. Cuando hicimos el programa aquel de hace ya tiempo de esto, de hablando de la conciencia, del entrelazamiento cuántico, de las teorías de Penrose y Hameroff, hablábamos de que uno de los problemas que ha habido que vencer es que estos fenómenos supuestamente no ocurren cuando las cosas están calientes y húmedas. Es lo que, entre comillas, ¿no? Calientes y húmedas, es decir, no ocurren en los organismos, ¿no? En la biología. Y todo lo contrario, lo que se está viendo es que ocurren en la fotosíntesis, en las plantas, ocurren en animales y, evidentemente, ocurren en el humano seguramente. Claro, evidentemente, cuando una propiedad de estas y una teoría de este tipo, física, no tiene su traslado inmediato a la física clásica, es decir, no podemos, si yo tiro ahora mismo un bolígrafo hacia el techo, cae, ¿no? La gravedad está ahí y yo puedo experimentarlo. Pero para mí es muy difícil experimentar un entrelazamiento cuántico. Entonces, claro, estas teorías se escapan un poco. De hecho, Einstein la tenía un poco, el entrelazamiento cuántico, en esta paradoja EPR que ellos él y otro grupo de personas empiezan a nombrar el entrelazamiento cuántico como una solución de la mecánica cuántica, odiaba esa idea de que algo pudiera escaparse tanto de la lógica, ¿no? De decir, yo tengo un entrelazado cuántico y si yo me toco la cabeza, en el otro entrelazado cuántico se toca la cabeza también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él mecánicamente decía, el límite está en la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, la información, porque si yo me toco la cabeza y el otro se toca la cabeza automáticamente, es que algo ha habido entre nosotros. Es decir, ha viajado información entre nosotros. Y claro, Einstein decía, no, es que la velocidad de la luz está ahí. ¿Cómo va a viajar algo más rápido que la velocidad de la luz? Y nunca aceptó muy bien este tipo de teorías, aunque las trabajó, ¿no? Uh-huh. La verdad es que choca, incluso a los que nos tenemos esa mente tan brillante como la que tenía Albert Einstein, el hecho de que algo pueda traspasar lo que son las fronteras de lo que podemos experimentar. El problema de todo esto es que en esos tamaños tan tan pequeños, las cosas, el universo no es igual, que ahí pasan cosas muy raras. Es como si a partir de la constante de Planck las cosas cambian. Es decir, hay como un paso a otro universo, un universo distinto en el que las leyes de la física cambian completamente. Y donde pasan cosas que en el mundo macroscópico conocemos como milagros, magia e imposibles, como eso de poder viajar al pasado, cambiar las cosas y que entonces se cambie el presente. Es algo absolutamente impensable en el mundo en el que estamos viviendo, el mundo einsteiniano, newtoniano, el que hace que podamos hacer pues aviones que vuelen, cohetes que vayan al espacio o coches que vayan por la carretera. Pero claro, cuando nos metemos a esos niveles tan pequeñitos, donde todo es distinto, las cosas cambian mucho. Y a mí lo que me da la impresión, y me gustaría conocer tu opinión y también la vuestra, si os parece, es que en realidad lo que nos dice la física cuántica, y en este caso el entrelazamiento cuántico, no es que esté viajando la información, sino que el espacio, el continuo espacio-tiempo, es absolutamente distinto. Todo está en el mismo sitio, todo está pegado, todo está aquí. Es una especie como de eterno espacio-tiempo presente, continuo, de manera que si yo muevo dos bolígrafos que están entrelazados, pues no hace falta que viaje, es que están en el mismo sitio. Lo que pasa es que nosotros los percibimos en sitios distintos. Una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad, ¿no? Y esto es algo muy difícil de entender, obviamente. Pero es que si no, nos explica. No podemos explicar que las cosas viajen rompiendo el principio de la invariabilidad de la velocidad de la luz. Eso está claro que no puede ocurrir. Entonces, para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que que todo esté realmente ahí pegado, aunque no lo veamos pegado, lo veamos separado. Es una idea que a veces he leído en algún sitio y que me parece que explicaría esto, aunque, claro, ponte a entenderla, a ver quién la entiende. No sé si yo desde luego no la entiendo, Israel. Claro, porque solo vemos las dimensiones que percibimos. Claro. O sea, es decir, solamente percibimos dimensiones concretas. No percibimos más dimensiones, salvo algunas personas. Tipo Aldo Linares, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos percibiendo nos limita, evidentemente. A nadie se le escapa que las ondas de radio están ahí. Y no las vemos, pero están ahí, ¿no? Entonces, a todos los oyentes del último peldaño le están llegando ahora mismo mi voz, pero nadie ve mi voz volando por el espacio ni es capaz de verla, ¿no? Es capaz de oírla cuando llega a su sintonizador, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que empezar a asumir que hay otros caminos, ¿no? Que no solamente a lo mejor está el espacio-tiempo, sino que hay que empezar a definir qué es el espacio, qué es el tiempo, dimensiones, cuántas dimensiones existen, cuántos universos existen, ¿no? Es que en realidad estamos en pañales todavía. Uh-huh. Tenemos la mala costumbre de creernos que lo sabemos todo y no sabemos nada casi, ¿no? Es cierto, a mí me hace mucha gracia algunas veces algunos que van de científicos y que creen que ya, como han estudiado todo lo que hay que estudiar, pues ya está, ya no hay más. Simplemente hay que echar un vistazo hacia atrás en la historia para darnos cuenta de que siempre hay más. Y que esto es un punto en el infinito devenir del conocimiento y estamos donde estamos. Lo que sabemos es cierto porque hemos utilizado el método científico. Hasta que no se utilizó el método científico, ni siquiera era cierto. Ahora sabemos que es cierto, pero es cierto con unas condiciones, es cierto con unos parámetros, es cierto con unas dentro de unos de unas premisas. Porque, a ver, las ecuaciones newtonianas no son falsas, lo que pasa es que son incompletas. Viene Einstein, las hace más grandes, y entonces resulta que a la ecuación, yo qué sé, pues de la velocidad no es solo espacio partido por tiempo, hay que meter más cosas. Porque, claro, la relatividad hace que haya que considerar otros factores. Pues con esto puede ocurrir igual, es decir, estamos viendo un universo con unos parámetros limitados, pero el universo es mucho más que eso. Y entonces ahí es donde están todos esos fenómenos que hoy no podemos explicarnos. Y volviendo al tema inicial, lo que hace que seamos nosotros mismos, que tengamos esa capacidad, probablemente sea ese movimiento de partículas entrelazadas, que permiten que la información se reproduzca instantáneamente en muchos sitios al mismo tiempo, y eso permite hacer un procesamiento de la información tal que nos haga hacer lo que hacemos. Porque si no, es que no tiene explicación. Es decir, y Israel lo ha dicho muy bien, es decir, con el sistema de las redes neuronales que hay en el cerebro, no se explica esto. Echamos mano del alma y nos creemos lo del alma y el espíritu, que a lo mejor el espíritu es eso, precisamente, el entrelazamiento cuántico. Pero, desde luego, con lo que vemos, con las neuronas que vemos y que Ramón y Cajal empezó a ver, y tenemos ahí esa imagen maravillosa de un visionario como fue Santiago Ramón y Cajal, con eso nada más nos explica. Quizás esa es la grandeza, ¿no?, de Israel, de este estudio y del estudio también que hizo David, que precisamente empezamos a vislumbrar ya un poquito la orilla del océano cósmico que decía Carl Sagan. Claro, pero esto, fíjate, Joaquín, nos abre otra ventana, ¿no? Nos abre unas perspectivas alucinantes, y es, tú y yo vivimos en la misma Tierra, ¿no? Y en algún momento seguramente habremos compartido fotones. ¿Por qué no podemos estar tú y yo entrelazados y que nuestras conciencias se unan y yo perciba, por ejemplo, tu dolor, si soy tu hijo, ¿no? Uh-huh. O una persona que está en la guerra, a su padre le esté mandando una señal de dolor, por ejemplo, cuando está muriendo, como ha habido casos que se conocen, ¿no? Se conocen madres que han sentido cómo le pasaba algo a sus hijos en un momento determinado sin explicación, ¿no? ¿Por qué no ese entrelazamiento cuántico puede llegar a conciencia, ¿no? Porque estemos todos entrelazados. Uh-huh. Es que eso es lo que abre la puerta. Es un pensamiento que hay que madurar, ¿no? Claro, Israel, eso es lo que abre la puerta a explicar los fenómenos paranormales. Es decir, la telepatía, la precognición, clarividencia, es decir, todo eso que hoy en día no sabemos cómo explicar. Pero si esto es verdad, si esto se confirma, pues ya no hay ningún problema para ir por ese otro camino. Y por lo tanto, lo que tú estás diciendo es cierto. Es decir, ¿quién no ha tenido relación con otra persona en un momento dado y ha puesto en contacto partículas elementales que luego están dentro de nosotros? Y eso puede hacer que podamos transmitirnos esa información de una manera instantánea, o percibir cosas que están en los objetos, o saber lo que va a ocurrir en el pasado, o mejor dicho, en el futuro, porque a fin de cuentas eso ya se hace en la mecánica cuántica con partículas elementales. En definitiva, que esta noche hemos abierto una vez más esa caja, no digo de Pandora, pero sí, quizá le hemos quitado un poquito el velo a Isis. Y ha sido, como siempre, gracias a ti, Israel. Gracias a vosotros, siempre. Pues vamos a seguir por aquí, ¿eh? A lo mejor le damos una sorpresa pronto a los oyentes en este tema. Y bueno, estamos trabajando en ello, simplemente no decimos nada más, estamos trabajando en ello, pero esto no se cierra, este capítulo que hemos abierto hoy no se cierra, sino que sigue adelante. Israel Ampuero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y como siempre deseando estar con vosotros aquí en el último peldaño. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Antonio, muchísimas gracias también por haber estado esta noche en el programa. Muchas gracias por contar conmigo. Y una cosa respecto a lo que ha dicho Israel, en un segundito. Estamos hablando que son dos sistemas distintos. Uno es el macroscópico y otro es el microscópico. Pero el microscópico tenemos que tener en cuenta de que no es un átomo, sino que estamos hablando de partículas. Cientos de miles de millones de partículas en cientos de miles de células a la vez produciéndose. eso puede hacer que se produzca esa entrada de ese campo de una digamos de un nivel en ese superior macroscópico. Macroscópicamente no lo podemos explicar, pero porque microscópicamente sí se puede. Uh-huh. Y me parece muy acertado lo que acabas de decir, Antonio. Gracias por estar aquí esta noche, además. Concha, muchas gracias también por haber venido. A vosotros. Juan, muchísimas gracias y muy acertado también lo que tú has dicho. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. José Hernández, gracias por toda la información que nos has pasado. Hasta la semana que viene. El gran Carl Sagan lo dijo hace ya mucho tiempo. Estamos en la orilla del océano cósmico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano va pisando como cuando vamos a la playa y solamente metemos los pies en el agua. No nos atrevemos a ir más allá. Yo creo que este trabajo que la Universidad de Shanghái, que antes David López, un científico español, han puesto en marcha, es precisamente mojar un poquito más de ese pie, es casi llegar al tartobillo, ¿no?, del agua, y entrar a un universo donde muchos no se atreven. Es el universo de lo que podría explicar algo tan importante, algo tan trascendental, como es la conciencia de los seres humanos, y en general de los seres pensantes. Algo que, si lo pudiéramos conocer al 100%, pues sería como el santo grial del universo, porque es la manera, el ser humano y aquellos seres, que yo estoy seguro que hay muchos más inteligentes en el universo, son los que hacen que el universo se conozca a sí mismo. Luego, el poder saber ese mecanismo es desentrañar el origen de lo que hace funcionar realmente al conocimiento del universo. Esta noche creo que hemos empezado a subir el primer peldaño. Nos gustaría llegar al último peldaño, y lo vamos a intentar. Por lo menos vamos a seguir muy de cerca todas estas investigaciones. Y pronto les vamos a dar, como digo, una pequeña sorpresa. Porque cuando el último peldaño se mete en un tema, no lo deja fácilmente. Amigos oyentes, yo la verdad es que he disfrutado con esto del conocimiento. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, amigos oyentes. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y que ha hecho que todo llegue hasta ustedes de manera perfecta. Y la verdad es que esta noche ha sido una noche en la que no ha fallado absolutamente nada. O sea que eso es algo que es digno de decir. María José Hernández en las redes sociales, en la producción y también en la documentación. Y por supuesto a los amigos que nos han estado haciendo la realización para que ustedes nos vean a través del streaming y luego también en la 7 Televisión. Jaime de Castro, Víctor Alenda y con la coordinación de Mónica Rubio, y luego la postproducción con Antonio Tapia, que lleva su trabajo también. Y Joaquín Avenza, pues que les desea que pasen una feliz semana, que estén aquí dentro de 7 días, porque han visto todo lo que hemos hablado hoy, pues ya estamos preparando algo, pues si es posible, hasta mejor. Así que dentro de una semana volveremos a estar para hablar de misterios, para hablar de conocimiento, para hablar de ciencia de frontera, en Onda Regional de Murcia, en el último peldaño.